Martes de la octava de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, «Maestro». Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Cuando María Magdalena fue a anunciar a los apóstoles que la tumba estaba vacía, ella pensaba que alguien había retirado el cuerpo de Jesús, el cadáver, o que lo habían robado, o alguien lo había escondido. Ella anuncia a los apóstoles. Dos de ellos vienen corriendo, Juan y Pedro. Entran al sepulcro. En efecto, ven que Jesús no está, las vendas en el suelo, y ella se queda afuera llorando. Primero los ángeles y luego Jesús le dicen a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras?». Ella no piensa en la resurrección de Cristo. Ella cree que se han llevado el cadáver de Jesús, lo han retirado, lo han escondido. Cuando Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?», ella no lo reconoce, piensa que es el hortelano, el cuidador ahí de la huerta, y le dice: «Si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está. Así yo voy a buscarlo». Hasta que Jesús la llama por su nombre, le dice: «María», y ella reconoce en esa voz, en esas palabras, la presencia de Cristo resucitado. «¿Por qué lloras?». Efectivamente, lloraba María Magdalena por falta de fe. Ella no pensaba que Cristo había resucitado. La falta de fe hace que a veces lloremos demasiado. La falta de fe hace que no veamos la presencia de Cristo que está al lado nuestro. Cristo estaba junto a María Magdalena y ella no lo veía, ella no lo reconocía. Estaba tan triste, que era incapaz de ver a Cristo junto a ella. A veces, por falta de fe, estamos tan tristes porque no miramos con una mirada de fe sobrenatural los acontecimientos del mundo, y en consecuencia viene la angustia, viene la desesperación. Porque cuando falta la mirada sobrenatural, cuando dejamos de ver a Dios en la realidad, dejamos de captar el bien que hay en la realidad, porque Dios es el bien. Cuando falta la fe, empezamos a ver las cosas con ojos, bueno, puramente terrenales, humanos, terrenales. Dejamos de captar ese bien divino que hay en la realidad. Y en consecuencia, si dejamos de ver ese bien, que es Dios presente en la realidad, en nuestra vida, por dura que sea, Dios está presente, por dolorosa que sea, Dios está presente, como estuvo presente el Padre en la cruz del Hijo, en el dolor del Hijo, Dios está presente igual. Pero para reconocer esa presencia de Dios hay que tener fe, hay que tener vida espiritual, vida interior. Cosa que al principio no tuvo María Magdalena, por eso Jesús le hablaba y ella no lo reconocía. Y por eso lloraba tanto, por falta de fe en la resurrección de Cristo. La falta de fe genera tristeza, y esa tristeza bloquea nuestra mirada para reconocer la presencia de Dios en la vida propia y en la vida de los demás. Cuando falta la fe, también se desvanece la esperanza. La esperanza en el triunfo de Cristo sobre la muerte, la esperanza en el triunfo de Cristo sobre nuestro pecado, sobre nuestra maldad. La esperanza en el perdón de Dios, en la misericordia. Hay gente que se angustia mucho, demasiado, frente a su maldad, frente a su miseria. Y Cristo nos dice, miren, acá más importante que la miseria humana es el perdón divino, la misericordia divina. Dios es más poderoso, más fuerte que nuestro propio pecado. Mujer, ¿por qué lloras? También Jesús nos dice hoy a nosotros, ¿por qué lloran? ¿No tienen fe? ¿Por qué lloran las pérdidas? ¿No tienen fe en el cielo, en las promesas divinas, en la vida eterna, en que yo nunca dejo de estar presente salvo que el hombre me rechace por pecado, por maldad? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos lamentamos? Muchas veces la tristeza es por falta de fe. Es verdad que a veces el llorar es saludable, liberador, pero también convengamos que hay personas que lloran por cualquier cosa y no lloran por lo que realmente amerita llorar. ¿Qué es lo que amerita realmente el dolor y el llanto? La maldad, el pecado propio, el pecado del mundo, que fue lo que trajo la muerte de Cristo. Qué bueno sería si llorásemos un poquito más al ver nuestra miseria, al ver nuestra alma enferma, al ver nuestro pecado o el pecado del mundo. Y realmente creo que lloramos poco o nada por esa razón. Pero hay gente, en cambio, que llora por cualquier cosa. Ve una novela de amor y llora. Ve una serie en televisión, más o menos sensible, y llora. Ven que no sé, que un animal está muriéndose y se largan a llorar. O sea, hay gente que llora por cualquier cosa, pero no llora por aquello que realmente sería bueno llorar, que es el propio pecado, aquello que trajo la pasión y muerte de Jesús. Y lo segundo que le dice Cristo a María Magdalena, bueno, volviendo al tema del llanto, en esto un gran ejemplo nos da Santa Mónica, la cual lloraba, pero no por una serie de amor, o por un tema romántico, o por un tema meramente sensible, o por un tema ecológico. Lloraba porque su hijo Agustín, San Agustín, estaba alejado de Dios, frecuentaba sectas, estaba en pecado, vivía mal, vivía sin Cristo, y eso hacía llorar a la madre. Esas son las lágrimas que valen. Esas realmente son las lágrimas que Cristo quiere en última instancia. Lágrimas espirituales. Lágrimas que nacen de una vida de fe, de una mirada de fe. Lágrimas que tienen como causa el pecado, en este caso el pecado del Hijo. Y bueno, ese dolor, esas oraciones y esas lágrimas no fueron en vano, tuvieron su recompensa, porque finalmente Dios miró ese dolor, esas lágrimas, esa oración de la madre Mónica por su hijo Agustín, y Agustín luego fue San Agustín, uno de los santos más importantes de la Iglesia. O sea, el dolor y las lágrimas y la oración de la madre convirtió al hijo. Nos enseña Santa Mónica cuándo hay que llorar, por qué motivos hay que llorar realmente. Y repito, no porque llorar sea malo, a veces es muy saludable y liberador, pero solemos llorar demasiado por cuestiones secundarias, más superficiales, más sensibles, y poco por temas o razones espirituales. Y lo segundo que le dice Cristo a María Magdalena es: no me retengas, no me toques, no me retengas. Ella, claro, cuando reconoció a Jesús, enseguida quiso retenerlo, abrazarlo, besarlo, tocarlo. Y Cristo que le pone un freno y le dice: no, no me toques, no me retengas. Debo subir al Padre, como diciéndole: estoy en otra dimensión, estoy en otro estadio. He resucitado, mi cuerpo es distinto. Estoy en un plano más celestial y no tanto sensible. Con ese pedido, Cristo le está diciendo a María Magdalena: mirá que de la fase sensible, física, sensorial, emocional, ahora tenés que vos también avanzar en la vida espiritual, avanzar en la vida de la fe, avanzar, caminar en la vida interior e ir a una vida más espiritual, menos ligada a lo sensible, a lo físico, a lo emocional. A veces muchos cristianos están años en esa primera fase o estadio sensible, emocional, y no salen de ahí, y la fe no crece, porque creen equivocadamente que a Cristo hay que tocarlo, a Cristo hay que sentirlo, a Cristo hay que escucharlo, a Cristo hay que... Y Jesús le dice hoy a María Magdalena: no me toques, no me retengas, ya estuve contigo, ya estuve con ustedes en esa dimensión sensible física, ahora estoy en otro plano. Y Jesús, que nos invita a todos nosotros a una vida más espiritual, vivir más de la fe y no tanto de lo emocional, del ver, tocar, sentir, vivir más de las verdades de la fe y no tanto de lo sensible. Como le dirá Cristo al apóstol Tomás: felices los que creen sin ver. Y podríamos agregar: sin ver, sin tocar y sin sentir. No me toques, no me retengas. Es esa también la invitación que Cristo nos hace hoy a cada uno de nosotros. Una fe menos emocional, menos sensible, sensiblera, menos ligada a lo físico y un poco más espiritual, más interior. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.